Vamos a estar en pie para tomar nuestra Biblia y vamos a buscar Efesios capítulo 4. Casi con repartir el boletín tendrían ya el sermón, porque ahí está el bosquejo. Pero espero que lo puedan seguir y así podamos aprovechar y redimir el tiempo. Vamos a leer solamente del versículo 25 al versículo 32 juntos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El tema para esta mañana, describiendo el hogar cristiano. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por este momento de devocional, por este tiempo de preparación para la exposición de tu palabra. Oramos, Señor, que el Espíritu Santo haga la obra en la mente y el corazón de cada oyente. Concede que tu palabra sea poderosa, sea edificante a nuestra vida espiritual y sea respuesta a nuestra necesidad esta mañana. Que tu nombre sea exaltado, Señor, en este culto. Lo entregamos en tus manos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Si describiéramos el hogar cristiano un domingo por la mañana, probablemente la descripción que haríamos de un hogar cristiano sería bastante diferente a la descripción que hiciéramos el lunes por la mañana en nuestra casa. Una cosa es cómo describimos el hogar cristiano desde la actividad en la iglesia el domingo de la semana y cómo describimos el hogar cristiano de la mañana a la noche de un día entre semana, cuando no hay actividad en la iglesia. La verdad es que muchas veces cuando hablamos del hogar cristiano o pensamos en el hogar cristiano, lo que hacemos es que idealizamos el hogar cristiano. Lo idealizamos en términos de que imaginamos que un hogar cristiano es un hogar donde papá y mamá son dos personas piadosas, temerosas de Dios, apartadas del mal, dos personas que constantemente están en comunión con el Señor, que llevan su devoción personal, que tienen una perfecta comunicación y comunión entre ellos como pareja, que en la relación con los hijos hay una extraordinaria empatía y hay simpatía de todos, el ambiente es siempre agradable y amable y los vecinos tienen desde luego una buena opinión e impresión. Ese es el ideal. Pero qué lejos está de la realidad. La noción de que el hogar cristiano es un lugar perfecto es definitivamente ajeno a lo que dice y enseña la palabra de Dios. Y la razón es que llegamos a la realidad y a la conclusión de que en el hogar cristiano papá falla y mamá también. Como personas y como pareja fallan. Los hijos, que son tiernos y dulces, también fallan. Y en la medida que van creciendo, siguen fallando. Para ellos los padres son los héroes y son las mejores personas. Pero luego se dan cuenta temprano que en verdad los padres sí fallan. Para los padres, los hijos tiernos y dulces son los mejores del mundo. Pero luego, cuando van creciendo, se van dando cuenta que también fallan. ¿Y por qué fallan los miembros en el hogar cristiano? Porque somos personas falibles, somos personas imperfectas, y esa es la razón por la cual fallamos. Es probable que tengamos que reconocer, desde luego, que estamos apenas en proceso de perfección, pero hasta que no seamos glorificados, hasta la muerte, y en la muerte la glorificación, es que seremos perfeccionados de manera total y definitiva. Esa es la verdad. Así que una de las cosas que tenemos que hacer para describir el hogar cristiano es primero descorrer el velo, o si usted prefiere, derribar los mitos que tenemos generalmente respecto de un hogar cristiano. Tenemos que comenzar a correr la cortina y asomarnos qué está detrás de todo aquello que parece ser ideal, pero que es utopía. Y en descorrer el velo vamos a encontrar quizá una realidad no muy agradable. Así que en el primer inciso descubramos la realidad. Corramos el velo y asomémonos para ver qué hay detrás del velo, tras las bambalinas, que se encuentra. Y lo que vamos a encontrar es que la doctrina bíblica del pecado original es verdadera y corre a lo largo de toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar que en verdad el hombre es pecador, está caído, tiene una naturaleza pecaminosa, tiene una tendencia hacia lo malo, y aun y cuando sea redimido todavía contiene esa tendencia, ese impulso, ese potencial de hacer lo malo, está allí inherente a esa naturaleza y a esa condición. La palabra de Dios lo describe y lo expresa de manera bastante clara cuando allí en Primera de Juan, capítulo 1 y 8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa? Nos engañamos a nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros si decimos que no tenemos pecado. Aunque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, como dice la palabra de Dios. Pero también es cierto que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces el descubrir la realidad nos ubica precisamente en ese punto de partida. Somos falibles, fallamos como padres. Tenemos que reconocer que una cosa es el ideal del hogar cristiano y otra cosa es la realidad del hogar cristiano. Así se trate del hogar de los líderes, así se trate del hogar de los más famosos misioneros que nosotros conozcamos, de las personas que más admiramos, cualquiera que sea su nombre y su apellido y su nacionalidad. Lo cierto es que esas personas también, igual que nosotros, fallan. Esa es la pura verdad. Dirá usted entonces, hermano, ¿qué caso tiene que nosotros estemos colocados en una posición diferente y tengamos un título y una denominación como hogar cristiano? Sí tiene razón de ser. Y si hay diferencias, si usted dijera, ¿quiere decir entonces que todos somos iguales? No. Hay aspectos de diferencia, desde luego. Los cristianos tenemos la capacidad, la facultad de parte de Dios de reconocer que somos pecadores, porque no todas las personas reconocen que son pecadores, porque no todos los hogares y todos los padres aceptan la raíz de su problema. Pero como creyentes, nosotros en el hogar cristiano no solamente debemos reconocer que somos pecadores, pero debemos reconocer que la palabra de Dios nos da los principios de qué hacer y cómo tratar con el pecado que sí cometemos. Y eso hace una diferencia. Descubramos la realidad. Y al descubrir la realidad, al descorrer el velo para asomarnos a lo que está del otro lado de las apariencias, muchas veces lo que vamos a hacer es que vamos a tener que desenmascarar al rebelde. Porque en descubrir la realidad y reconocer que hay pecado en nosotros, tenemos que reconocer que en nosotros hay un rebelde. Pero es un rebelde, como el autor del Discipulado Transformados en su imagen clasifica a los rebeldes, ¿verdad? Que hace una clasificación de los rebeldes, y hay a ciertos rebeldes que les denomina rebeldes declarados. ¿Recuerdan ustedes, verdad, los que han visto ese discipulado? Hay otros rebeldes que les identifica como rebeldes pasivos. Y hay otros rebeldes que los clasifica como rebeldes cooperativos. Rebeldes cooperativos. Pero siempre rebeldes. Así que cuando descorremos el velo y descubrimos la realidad, tenemos que descubrir que allí la realidad es que dentro de nosotros hay un rebelde. Y ese rebelde tiene que ser no solamente reconocido, ese rebelde tiene que ser desenmascarado. Tiene que ser desenmascarado. Porque ese rebelde se adapta muy bien a las circunstancias. Sabe vivir los domingos de una manera diferente a los demás días de la semana. Sabe comportarse en la iglesia de una manera diferente como se comporta en casa. Y entonces ese rebelde se convierte en un rebelde cooperativo que lo que hace es hacer una buena representación de lo que es la vida cristiana. Y entonces, a la opinión y a la luz de los vecinos y a la luz de las personas conocidas, podría pasar como un buen creyente, como un buen cristiano, como una persona que va a la iglesia, como alguien que porta la Biblia y algunas veces lee la Biblia, como alguna persona que sonríe amablemente cuando traspasa la puerta de la casa, pero que es amargado y triste cuando está del otro lado de la casa, en el interior de su casa, en el ambiente de su hogar. Y suele hacer una buena representación. Y entonces, como creyentes, hermano, lo que tenemos que hacer cuando descorremos el velo, descubrimos la realidad, es quitarle la máscara a ese rebelde y reconocer que es un rebelde enmascarado con una apariencia que no corresponde a la realidad. Y una vez desenmascarado, lo que debemos hacer es delinear la ruta. Si tenemos, desde luego, en nuestras manos, y esto es lo que hace diferencia, como decía, del hogar de un incrédulo y del hogar de un creyente, es que Dios nos ha entregado a nosotros, cuando nosotros abrimos la caja, cuando nosotros corremos el velo, cuando nosotros desenmascaramos al rebelde, lo que vamos a encontrar es que del otro lado está este libro, está el manual, está el instructivo, el mapa de cómo dirigir a nuestra familia. Sí, esto debe ser para nuestro beneplácito, porque quizá cuando decimos que ahí del otro lado del velo está un rebelde, podríamos sentirnos frustrados y desanimados, podríamos sentirnos decepcionados y decir, pues entonces, ¿qué es categóricamente la diferencia? Pero también, al lado del rebelde, sí, ahí está el instructivo, el manual de vida que nosotros tenemos, a diferencia de los no creyentes. Allí está la palabra de Dios, que se abre de página en página, de par en par, para que nosotros podamos ver que hay una ruta trazada, que hay un diseño deliberado de parte de un diseñador inteligente que ha hecho lo mejor para que nosotros podamos seguir una ruta correcta para llegar a la meta. No que ya lo hayamos alcanzado, sino que prosigamos a la meta. No que ya seamos perfectos, sino que nos iniciemos en el proceso de la perfección. Número dos, diferenciando el hogar cristiano. El verdadero hogar cristiano difiere del hogar vecino incrédulo, en que puede usar los preceptos y ejemplos bíblicos de una manera exitosa. La diferencia entre un hogar no creyente y un hogar creyente es que el creyente puede usar los preceptos bíblicos y puede aprender de los ejemplos bíblicos, porque en la palabra de Dios hay desde luego ejemplos de muchas personas. El domingo pasado destacábamos personas que a veces pasan desapercibidas, que pasan como ignoradas en la palabra de Dios, pero que cuando examinamos, nos asomamos a la vida íntima, a la interioridad de la vida familiar, encontramos grandes lecciones. Y un creyente, a diferencia del incrédulo, es que tiene esta posibilidad de hacer comparación y de poder y aprender a discernir sobre lo que es bueno y sobre lo que es mejor. La Biblia no solamente nos da instrucciones de cómo dirigir nuestro hogar, pero la Biblia también nos da instrucciones de cómo asegurarnos que podemos mantener la dirección correcta hasta llegar al destino final. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Si la diferencia no está en la perfección, si la imperfección, que es propia y natural del no creyente, es también cualidad del creyente, entonces ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre el hogar no creyente y el hogar creyente es que el hogar creyente dispone de más y mejores recursos que el hogar no creyente. ¿Están conmigo procesando la información? El hogar creyente, hermano, dispone de más y mejores recursos que el hogar no creyente. ¿De qué echa mano el hogar no creyente? De sus opiniones. ¿De qué echa mano el hogar no creyente? De las opiniones de sus amigos. De la literatura humanista. De la filosofía freudiana y de tantas y otras filosofías mundanas que le sugieren, que le dictan, que le aconsejan, que le orientan respecto de cómo vivir una vida plena y feliz. Y se dejan guiar por los comunicólogos, que hoy día parece que se constituyen en los mejores consejeros familiares. Y entre esas fuentes, encuentra sus recursos. Como escribimos en el boletín, la familia antes del internet y después de los medios de comunicación electrónicos y masivos. ¿Y qué de la familia cristiana? La familia cristiana, en efecto, como decía, dispone de más y de mejores recursos. ¿Y cuáles son los recursos de que dispone la familia cristiana? A diferencia del hogar no cristiano, la familia cristiana dispone, desde luego, de la gracia divina. ¿No es esa una bendición, hermano? ¿No es eso una gran diferencia? Dispone de la gracia divina, el Dios que conoce nuestras debilidades, pero que además, dice la Escritura, el Dios que se compadece de nuestras debilidades, el Dios que se pone en nuestro lugar, que se pone en nuestra piel, que viene y en la condición de un sacerdote viene para consolarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para restaurarnos, para representarnos, para llevarnos delante de Dios. Esto es una gran diferencia. Pero si eso fuera poco, no solamente la gracia divina, el creyente dispone del Espíritu Santo con el que hemos sido sellados desde el día que creímos. Y el Espíritu Santo nos da el poder. Y eso hace una diferencia entre el hogar no creyente y el hogar creyente. Pero si eso fuera poco, entre los recursos que tenemos de parte de Dios, además de la gracia divina, además del poder del Espíritu Santo, tenemos el poder de la palabra de Dios en nosotros, la Biblia que se hace tangible a nosotros, que se hace asequible en la medida que podemos acercarnos a ella y podemos leerla, y la obra del Espíritu Santo que es iluminadora y reveladora de la verdad y de la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahí está, es un recurso que tiene el cristiano y que no tiene el que no es cristiano. Pero si todavía eso fuera poco, el cristiano está dotado de la capacidad de comunicar a Dios a través de la oración y puede venir a Dios en oración y desahogar y descargar todas sus penas, todas sus frustraciones, todos sus problemas a la invitación de aquel que dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El cristiano se diferencia del no cristiano en que, además de tener la Biblia, tiene la congregación de los creyentes en la cual podemos reunirnos en una mañana como en esta mañana y reconocer nuestras fallas. A través de la lectura de la palabra de Dios y a través de la exhortación y de la predicación, este es un recurso extraordinario. Pero si esto fuera poco, todavía tenemos como recurso los creyentes el consejo de otros creyentes, el ejemplo de otros creyentes, y por eso no debemos dejar de congregarnos, porque aquí en la congregación, como dice el libro de Hebreos, nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y este es un recurso que tiene el hogar cristiano a diferencia del hogar no cristiano. ¿Puede ver la diferencia? El creyente, el hogar cristiano, dispone de más y de mejores recursos. Inciso B. El hogar creyente decide resolver los problemas. No solamente dispone de los recursos, pero es movido, es constreñido por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por el carácter de Dios, por el Espíritu Santo, es atraído y constreñido para obedecer a la palabra de Dios. Y esto no lo puede hacer el no creyente, porque el no creyente no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mueve, además que nos conmueve. No solamente produce en nosotros el hacer, pero produce en nosotros, ¿qué cosa? El querer. Y este, hermano, es una diferencia. Las diferencias no están en los resultados necesariamente, porque los resultados pueden ser fallidos. La diferencia entre un hogar creyente y un hogar incrédulo está en los recursos que poseemos y en el uso y en el manejo de esos recursos. Si está conmigo en la idea. Esto debe ser esperanzador para nosotros, porque a veces nos frustramos porque no vemos los resultados. Pues si no vemos los resultados, será porque no somos consistentes en el uso de los recursos. A lo que estamos llamados, hermano, es a producir los recursos, los resultados como una cosa final. Pero para producir los resultados como una cosa final, tenemos que usar los recursos como algo inicial. La diferencia está en que el creyente, hogar cristiano, dispone de más y mejores recursos, en que el hogar creyente decide resolver los problemas, y en que el hogar creyente detiene la ruptura de la familia. No digo que no está expuesto, no digo que no está amenazado, no digo que no es posible, pero cuando el hogar es creyente, esa capacidad que el Espíritu Santo le da para discernir, ese deseo que le da de buscar y de agradar a Dios y de ponerse en armonía con la palabra de Dios, le hace en su discernimiento entender: el hogar no es una cosa casual, el hogar no sucedió de manera circunstancial, el hogar es un diseño de Dios, y en el diseño de Dios, Dios dictó reglas claras. Y en las reglas claras que Dios dictó, la primera cosa que dijo es que el matrimonio era indisoluble. ¿Qué es el recurso que hoy día tiene el hogar no creyente, el hogar no cristiano? Las cosas no funcionan, las cosas no van bien, las cosas no resultan como él quiere, conforme a sus deseos egocéntricos, egoístas. No soporta a la pareja, no decide más ir adelante. Y entonces lo que decide es divorciarse. En el boletín se hace referencia a cómo se ha facilitado el divorcio a una causa sin causa y cómo se ha facilitado el divorcio a un proceso sencillo y sumario. Porque todo lo que se ha hecho en el mundo contemporáneo es rebajar las normas para obtener como resultado la libertad de hacer cuanto cada persona quiera hacer. Lamentablemente también esto se sucede en los hogares cristianos. Pero el hogar cristiano, vamos a ponerlo cualificado, el verdadero hogar cristiano detiene la ruptura, porque entiende que a la luz de la palabra de Dios, Dios aborrece el repudio, según lo establece el libro de Malaquías. Diferenciando el hogar cristiano en que dispone de más y mejores recursos, en que decide resolver los problemas y en que detiene la ruptura antes que la familia se rompa y se destruya. Pero de lo que hablaríamos en el tema era de la descripción del hogar cristiano. Hemos dicho primero lo que no es, derribar los mitos, descorrer el velo, observar la realidad, lo que está detrás, para comenzar a ver lo que es, o si me permite, lo que debe ser. El libro de Efesios, si pudiéramos nosotros dividirlo, clasificarlo, encontraríamos que en los primeros tres capítulos de esta carta de Pablo a los Efesios estaría tratando y tocando un tema eminentemente doxológico y doctrinal. Estaría destacando, desde luego, el carácter de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios para el mundo, diseñando y trazando el plan de la redención. Pero si usted observa bien, a partir del capítulo 4, en que se destacan fundamentalmente relaciones interpersonales, y destaca la vida de la iglesia, un tema dominante en la carta de Pablo a los Efesios es la unidad del creyente. Podríamos decir que eso es un tema dominante, y también podríamos decir que el tema dominante es el andar del creyente, que son frases repetidas a lo largo de los diversos capítulos de la carta a los Efesios. Y aunque generalmente este capítulo 4 lo tratamos en el contexto de la iglesia y lo desprendemos de la relación y del contexto de la familia, si en verdad vemos el texto todo de Efesios como una unidad, vamos a encontrar que este pasaje del capítulo 4, vinculado desde luego con el capítulo 5 y el capítulo 6, que se refieren a las relaciones familiares. Si usted observa bien, el capítulo 5 destaca los deberes del esposo y de la esposa, y la analogía entre el esposo y la esposa, y Jesucristo y la iglesia. Y luego en el capítulo 6 se da exhortación a los padres para los hijos. Y luego se da exhortación a los hijos respecto de los padres. Observa eso en el pasaje. Entonces no estamos lejos de entender y de concluir que el capítulo 4 a los Efesios puede muy bien describir lo que debe ser el hogar cristiano. Porque si la iglesia, hermanos, se compone de familias, es razonable que la palabra de Dios haya incluido en el capítulo 4 la razón de ser y de cómo debe ser las relaciones familiares, para poder establecer la unidad y el andar del creyente como miembro de la iglesia de Cristo. Y entonces lo que observamos en el pasaje de Efesios 4, primera parte, es la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar el Espíritu y el vínculo de la paz, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver, desde luego, para perfeccionar la iglesia. Pero luego llegamos al versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces el versículo 25 nos va a tratar la primera cualidad o característica que debe dominar en el hogar cristiano. Y tiene que ver con un tema recurrente que generalmente se alude. Los autores, hablando de las relaciones familiares, generalmente tocan este tema, y la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que este tema es primordial en la relación interpersonal. Estoy hablando del tema de la comunicación. El tema de la comunicación. En verdad, las relaciones interpersonales deben sustentarse sobre la base de la verdad, la honestidad, la franqueza y la sinceridad. La verdad, la honestidad, la franqueza y la sinceridad. Si en las relaciones interpersonales familiares se falsea la verdad, se altera la verdad, se oculta la verdad, se esconde la verdad, entonces el resultado será la falsedad de ese hogar como cristiano. ¿Está de acuerdo con esa declaración, con esa afirmación? Es básico, es elemental. Y esta es entonces una razón primordial por qué, escribiendo Pablo, dice ¿qué dice? Verso 25. Desecha la mentira. Desecha la mentira. Las relaciones familiares deben sustentarse sobre la verdad. El creyente, el hogar cristiano, debe dar honor, debe honrar a la verdad. Y la verdad, como decimos, hermanos, tantas veces desde este lugar, la verdad no es un concepto, la verdad no es una filosofía, la verdad no se define en palabras, la verdad en la Biblia es una persona. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y si nosotros, como hogar cristiano, conducimos nuestra comunicación y, como resultado, nuestra relación familiar sobre la base de una mentira o de un engaño, entonces la vida familiar se va a derrumbar, más tarde o más temprano, porque se está sustentando sobre una falsedad. Y esta es la razón primordial entonces por qué la palabra de Dios dice una y otra vez: desecha el engaño, desecha el engaño, dale honor a la verdad, hablando con honestidad, conduciéndote y comunicándote con transparencia. Hay muchas maneras de cómo se puede fallar a la verdad, no solamente faltando a la verdad, pero se puede fallar a la verdad también exagerando la verdad. ¿No piensan que una verdad exagerada es una mentira magnificada? Escondiendo la verdad, simulando la verdad, disfrazando la verdad, estas son maneras de cómo se puede afectar la comunicación verdadera, real, honesta, transparente, que debe haber en el matrimonio. Y como consecuencia y como resultado natural y lógico de eso es, el matrimonio está debilitado y tarde o temprano va a ser derrumbado porque no se ha manejado con verdad. La primera cosa que la palabra de Dios dice para describir el hogar cristiano es: en el hogar cristiano se debe desechar el engaño. Y las relaciones y el trato y el manejo de la vida familiar debe ser conduciéndose en la honestidad de la verdad, en todas las cosas. Pero si observamos adentro del hogar cristiano, clasificamos tantas veces la falta de verdad al punto de que ridiculizamos la mentira en llamándole mentirilla, mentirita o mentira blanca. Y de esta manera, lo que hacemos es que suavizamos el concepto para tratar de justificar que ciertas verdades son relevantes y ciertas otras verdades no lo son tanto. Que algunas debemos revelar y otras solamente debemos representar. Desecha el engaño. Note lo que dice Isaías capítulo 59. Ahí versículos 1 al 4 dice: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Termine leyendo conmigo. Vuestros labios habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. La realidad. Desecha el engaño. Una segunda característica de la descripción del hogar cristiano es: detiene o detén el enojo. Detén el enojo. Y note que no digo que quite el enojo, que sería lo ideal. Pero la palabra de Dios, que es verdadera, nos describe a cada uno de nosotros como personas con impulsos, con tendencias a enojarnos. Y nos enojamos muchas veces, por muchos motivos, y a veces por triviales motivos nos enojamos. Pero el mandato específico que la palabra de Dios nos da en el versículo 26 es, vamos a leerlo juntos: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Admitiendo, dando por hecho que el enojo es una reacción. Algunas personas dicen que es una reacción de defensa. Algunas personas piensan que el enojo es una condición tan natural que debemos expresarla, que no debemos reprimirla. Y hay personas que en la terapia del manejo del enojo, pues pueden traer a la persona y pueden decirle: ¿sabe qué? Pues ahí está un saco de boxeador y ahí deje caer todo su enojo. Si quiere, imagine que es la esposa o el esposo y dele duro hasta que salga todo lo que usted tiene de resentimiento y de enojo, porque lo que tiene que hacer primero es sacar toda esa emoción violenta que usted tiene, y para que no la vaya a expresar en dirección de la persona, pues entonces en dirección al saco de golpear. Pero eso no es bíblico. Eso aconsejan los psicólogos, algunos. Pero lo que la Biblia dice es, ¿qué cosa? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo la Escritura es: antes de terminar el día, guarda limpio tu corazón. Y cuando vayas a dormir por la noche, descansa en paz. No es una frase muy agradable, ¿verdad?, para decirle a una persona: descansa en paz. Pero eso es más o menos lo que la Biblia dice, o al menos lo que quiere significar en este texto. Está relacionado con el Salmo número 4. Vamos al Salmo 4. Versículo Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama. Medita en tu corazón, estando en tu cama. Y cuando estás en tu cama, ya debieron haberse resuelto todos los conflictos. Esto es lo que se espera. Note lo que sigue diciendo el texto. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y luego el salmista, que ha arreglado los problemas durante el día y que no ha dejado que el sol se ponga sobre su enojo, dice, y esta es la expresión, hermano, de la armonía que debe haber cuando nosotros dejamos que el enojo pase antes que la noche llegue, cuando dice la palabra de Dios, lea conmigo el versículo 7 y el versículo 8. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Y cuándo se resuelve el enojo antes que la noche caiga? La persona puede decir, en paz me acostaré. Pero, hermano, ¿qué es lo que no nos permite acostarnos en paz? El paz con el que nos tratamos en las relaciones interpersonales. Los conflictos personales, los pleitos, las diferencias, las discordias, la ira, el enojo. ¿Y sabe en qué tiempo y en qué lugar se manifiestan más esas inquietudes, remordimientos y resentimientos? Tiempo en la noche y lugar en la cama. Y la persona no puede decir, en paz me acostaré. Y Pablo tomó el Salmo 4 y lo trajo al versículo 26 de Efesios 4 y nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque tú dejas que el sol se ponga sobre tu enojo y ¿sabes qué estás haciendo? Lo que dice el versículo 27. ¿Qué se está haciendo? Dando lugar al diablo. Se pone el sol sobre nuestro enojo y mantenemos el enojo del día en la noche y de la noche al otro día y sobre muchos días y noches y sobre muchas lunas en lugar de soles, que debe ser uno solo, y entonces lo que va a suceder es que se va a dar lugar al diablo. Uno, desecha el engaño. Dos, detén el enojo. Tres, da con esplendidez. Versículo 27, 28, leemos juntos. ¿Qué dice? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, una razón básica, hermano, por qué este texto está en esta característica descriptiva de lo que es el hogar cristiano, es porque el Señor está diciendo, mira, los problemas interpersonales, los problemas familiares tienen mucho que ver también con las actividades laborales. Con los problemas económicos. Y unas cosas derivan de la otra. Entonces el mandato que encontramos tanto en este libro de Efesios como lo encontramos abundantemente en la carta de Pablo a los Tesalonicenses es un llamado a trabajar. El mandato a trabajar en la Biblia es un imperativo. La Biblia nos manda como creyentes que seamos laboriosos. Y Pablo dice categóricamente, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Si alguno no provee, especialmente para los de su casa, pues este viene a ser, ¿qué cosa? Peor que un incrédulo, peor que un inconverso. Entonces el creyente debe trabajar. Pero aquí tenemos un problema, porque si nosotros aceptamos el hecho de que debemos trabajar, tenemos que tener cuidado en cómo trabajamos y en qué trabajamos. ¿Para qué trabajamos más? Pues para ganar más. ¿Y para qué queremos ganar más? Pues para tener más. ¿Y para qué queremos tener más? Pues para gastar más. ¿Y en qué vamos a gastar? Pues en nuestros deleites. Y entonces ve cómo el círculo comienza a convertirse en vicioso. ¿Pero qué es el círculo virtuoso aquí? Trabaja. Ese es un mandato. Pero note usted cómo se cualifica el trabajo en el propio texto. Porque a veces nos perdemos respecto del trabajo. La Biblia no solamente nos dice que trabaje. La Biblia además nos dice en qué trabajes. Ay, usted dirá, no había descubierto eso, hermano. Pues aquí dice la Biblia, mire. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Qué dice? Haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces la Biblia ya me está diciendo que sí debo trabajar, pero ¿debo trabajar en qué? En lo que es bueno. ¿Y lo que es bueno desde la perspectiva de quién? De Dios. Conforme al carácter de Dios, conforme al Espíritu de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme al diseño de Dios. Dios ha dado el trabajo, pero hay de trabajo a trabajo. ¿O no? Entonces yo debo trabajar, pero debo trabajar con horario muy definido que me permita desarrollar mis actividades totales, no solamente las de mi trabajo responsablemente, sino también las de esposo y las de padre. ¿Están conmigo en la idea? Las de esposo y padre. Esta es una primera condición que debo estimar a la hora de decidir trabajar. Quiere decir que debo trabajar dejando horario para la familia. ¿Es un mandato bíblico? Sí. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. Si no haces conforme al diseño de Dios, es en vano. Entonces, vas a trabajar, pero vas a dejar el tiempo para tus responsabilidades familiares. Si pusiéramos nosotros en una jerarquía el trabajo no lo vamos a colocar sobre la familia, ¿o sí? No, vamos a colocar la familia sobre el trabajo, ¿verdad? No, parece que no están de acuerdo. ¿Vamos a colocar la familia sobre el trabajo, sí o no? Muy bien. La tercera parte dijo que sí. La familia sobre el trabajo. Pero la mayoría de las veces, la verdad es que colocamos el trabajo sobre la familia. Y luego, hablando del trabajo por el trabajo mismo, todavía tenemos que ser selectivos del trabajo. Porque la palabra de Dios dice, trabaja sí, pero trabaja en lo que sea bueno. Tus manos sean ocupadas en lo que es bueno. Así que cuando el trabajo deshonra al Señor y te deshonra a ti y deshonra a tu familia, no lo tomes, no es opción, ni siquiera lo consideres. Ahora, si el trabajo probablemente no deshonra por el trabajo mismo, pero el trabajo te hace que descuides tu tiempo con Dios y con la iglesia, tú tienes que decidir qué es mejor. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Si por el trabajo descuidas tu vida espiritual, eso es lo que estoy diciendo. Si por el trabajo descuidas la vida espiritual, porque el trabajo sí es muy bueno, sí es muy próspero, sí es muy exitoso, sí te produce muchos bienes, sí tiene muchas ganancias con ello, sí te da satisfacciones, sí cumple tus deseos, sí te deleitas en el trabajo, pero descuidas tu familia, déjalo. Te está quitando lo mejor por lo peor. Porque eso no es bueno. Y la palabra de Dios dice que el trabajo debe ser bueno a los ojos de Dios. Número uno, desecha el engaño. Número dos, detén el enojo. Número tres, la razón de trabajar para obtener debe ser para dar. Y entonces el principio está allí en el texto. Note lo que el texto dice. Otra vez, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué cosa dice? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La razón final, hermano, por qué nosotros debemos trabajar, además de suplir las necesidades de la propia casa, es que nosotros, si queremos tener más, debe ser por una sola razón. Y la única razón existente válida en la palabra de Dios es para dar a otros que padecen necesidad. Esta es la razón que la palabra de Dios nos da. Note lo que dice Isaías 58. Versículo 10 dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si dieres tu pan al hambriento, Dios te va a hacer que te deleites a pesar de que haya sequía y tengas manantiales de riego. Para dar, inciso D, ya vamos terminando, diseñando el hogar cristiano, desecha el engaño, detén el enojo, da con esplendidez, dialoga para edificación. Dialoga para edificación. Versículo 29, note lo que dice. Leamos juntos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, la que sea necesaria para la edificación. La razón del diálogo, de la conversación en el hogar creyente, debe ser para la edificación. Y palabra corrompida no tiene que ver solamente con palabra podrida, no tiene que ver solamente con palabra destruida o destructora. En muchos sentidos, desde luego. Puede ser que sea palabra inoportuna. Puede ser que sea simplemente palabra fuera de tiempo. Puede ser que se trate de palabra buena desde el punto de vista de la semántica, pero sea una palabra hosca, agresiva, deliberadamente intencionada y malintencionada. El diálogo para la edificación. En el boletín señalamos lo que era la familia antes del internet, del fotolog, y no estaba seguro si poner y otras hierbas porque quería referirme a otros medios electrónicos y otras hierbas. Cuando hablaba de hierbas, usted sabe a qué me refiero. Pero lo que estaba diciendo el espíritu, la intención en la nota era: antes que los jóvenes pasan tanto tiempo como pasan en el internet, hablando con nombres, no con hombres, sino con nombres, no conocen las personas, y los nombres que conocen, en la mayoría muy probablemente sean siquiera falsos. Y hablan con nombres del mundo. He escuchado a personas jovencitas muy ilusionadas algunas veces que dicen que tienen novios cibernéticos. Decía en días pasados que bueno que yo no manejo mucho la computadora, casi nada, para beneplácito de muchos, especialmente jóvenes. Pero algunas veces me asomo por accidente, porque queriendo hacer otra cosa, aparece ahí el fotolog de algunos, y me da tristeza lo que se ve y lo que se dice, y cómo se dice. Las palabras se han acortado. La gramática se ha despedazado. El sentido y el contenido se ha desviado. Y el diálogo se ha perdido. Y entonces la palabra de Dios se ha pisoteado. Cuando la palabra de Dios dice en esta porción: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, buena para la edificación, para dar gracia a los oyentes. Diálogos para edificación es dejar de emplear palabras corrompidas. La manera de hablar debe ser para ayudar, construir, alentar, instruir, confortar, enseñar, edificar. Finalmente, después de dos puntos, deja el control al Espíritu Santo. Una familia cristiana es una familia que deja el control al Espíritu Santo. Versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido dado para hacer dirección a nuestra vida. Y cuando nosotros torcemos la dirección, dejamos de lado, salimos de la dirección del Espíritu Santo y vamos en nuestra propia dirección, lo más probable es que no vamos a llegar al destino correcto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El único camino derecho, hermano, es la guía que el Espíritu Santo da. Y nosotros que vivimos en un mundo a oscuras y que tenemos una tendencia a lo malo, necesitamos dirección. Nosotros que como hogares cristianos no somos muy diferentes, aunque sí somos diferentes a los hogares no cristianos, nos diferenciamos en que ellos no tienen timón, en que ellos no tienen guía, en que ellos no tienen dirección. Pero dijimos cuando hablamos de la diferencia, nosotros como creyentes sí tenemos dirección, pero es nuestra responsabilidad dejar la dirección al Espíritu Santo o tomar nuestra propia dirección. Y finalmente, el hogar cristiano se caracteriza por decidir resolver sus diferencias. Versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y luego vienen las virtudes. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El aspecto y la parte positiva y la parte conciliatoria viene en esta parte cuando la familia creyente decide resolver sus diferencias. Y la manera de decidir resolver las diferencias es desde luego haciendo algo básico, algo fundamental que la palabra de Dios nos da para hacer, es desarraiga de tu mente y de tu corazón la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda la malicia. Desarraigada. Cuando estos factores están presentes en nuestra vida, no puede haber un hogar cristiano. Aunque podamos sonreír y aunque podamos mostrar aparente piedad, no puede haber hogar cristiano cuando estos elementos nocivos, perniciosos a la vida espiritual del hogar cristiano están presentes, así sea en uno solo de los miembros de la familia. Porque la familia somos miembros los unos de los otros. Y si entre la pareja, o entre los padres en la relación con los hijos, o entre la relación de los hijos con los padres, o entre los hermanos entre sí, hay raíz de amargura, no hay bendición. Y no puede haber un hogar cristiano. Necesitamos, hermanos, trabajar para arrancar la raíz de amargura del corazón. Si hay alguna raíz de amargura en alguna dirección, en alguna relación interpersonal, esposos, padres a los hijos, hijos a los padres, o hermanos entre hermanos. ¿Cuántos miembros en las familias cristianas hay que no se hablan entre sí? Conocí un par de hermanos, únicos hermanos en la familia, dos jovencitos, adolescentes, sin saber por qué, sin tener una explicación razonable, se dejaron de hablar, viviendo en la misma casa. Pasaron años y años y no se hablaban. Ni siquiera se dirigían la palabra para lo más elemental o básico. Para nada se hablaban. ¿Cuántos hogares habrá así? Cuando se quisiera buscar la razón, es probable que haya una raíz de amargura bien arraigada en el corazón, no solamente de hermanos entre sí, pero de esposos entre sí, pero de padres e hijos y de hijos a padres, que no se hablan, o que si se hablan no se comunican en los términos que estamos describiendo, las relaciones interpersonales del hogar cristiano, y por eso el fracaso de la vida familiar, aunque el hogar se llame cristiano. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿cómo estamos en nuestras relaciones interpersonales en lo que se refiere a la comunicación en la familia? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Y cuál es nuestra resolución? Vamos a orar. Mientras estamos orando, si esta mañana tú reconoces que hay algunas fallas en tu persona, y tal vez reconoces que hay unas fallas en tu familia, entonces no estás lejos de la realidad, porque si hay fallas, esa es la realidad, esa es la verdad. Si hay fallas en la relación familiar, es lo normal. Lo extraordinario sería que no las hubiera, y eso te convertiría en extraterrestre. Pero si estás aquí en la tierra, la realidad es que haya fallas. Pero acuérdate que el cristiano se diferencia del no cristiano en que el cristiano sabe qué hacer cuando hay fallas. No en su opinión, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y se rige por los principios de la palabra de Dios. Probable que en esta mañana usted diga: yo me he apartado de sus principios, y en esta mañana yo quiero retomar los principios de la palabra de Dios y volver sobre los primeros pasos de mis relaciones interpersonales en la familia. Pastor, ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar. Esta es su situación, es su caso. Amén. Amén. No solamente esposos, o padres, o hijos, o hermanos, en esta mañana dirán: el Señor ha hablado a mi corazón. Y yo quiero ayudar a arreglar la vida familiar en mi casa. ¿Habrá alguna persona más? Levantará su mano. Dios le bendiga. Sí. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más dirá esta mañana? Yo también. Amén. Amén. ¿Dios le habló esta mañana? Hay una parte del mensaje que usted puede decir: ay, pastor, ¿quién le dijo? ¿El Espíritu Santo le habló? Levantará su mano esta mañana y dirá: ore por mí, pastor. Ore por mí. Amén. Amén. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. Tu palabra es tan clara y es tan contundente que no nos da lugar a escondernos ni a eludirnos. Y ayúdanos, Señor, que podamos aceptar la confrontación y aceptar también la realidad. Y estemos dispuestos esta mañana a comenzar o a recomenzar en la edificación de un verdadero hogar cristiano. Nos dejamos en tus manos y pedimos tu bendición. Te damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su paciencia. Vamos a estar en pie. Vamos a pasar a las clases de escuela dominical. Los hermanos que van a estar aquí en la escuela dominical permanecen. Saluden a los que se van saliendo a su clase y comenzamos ya la escuela dominical.